Bienvenidas y bienvenidos a Gastando XP, el espacio donde conversamos temas innecesarios pero medianamente entretenidos sobre juegos de rol. Innecesario pero medianamente entretenido, como saber cómo se reproducen los Mimic. Cuando logramos meternos dentro de la piel de los personajes que jugamos, como cuando estamos como jugadores dentro de una mesa de rol, la experiencia cambia bastante. Se siente mucho más rico, se siente mucho más verosímil, se siente mucho más inmersivo. Cuando logramos tener en nuestras manos los hilos que construyen el personaje y que nos hacen sentir que lo estamos interpretando y que estamos en efecto no jugando con el personaje, sino jugando desde el personaje, accedemos a un nivel de inmersión dentro de la historia que nos lleva no solo a, para algunos tipos de jugadores, pasarlo mejor, sino que también a vernos más metidos en la historia y a tomar mejores decisiones respecto a la historia. Motiva además a los jugadores de la mesa y al mismo narrador a invertir su tiempo y su energía en la historia. Cuando estamos en una historia donde se siente que los personajes son reales, le dan verosimilitud al mundo. Al final de cuentas, cuando jugamos rol, hay que poner atención en esa parte que es el rol. Eso es lo importante en un juego de rol, lo que nos diferencia de todos los otros juegos. El actor y profesor de interpretación estadounidense Sanford Meisner dijo: "Actuar es comportarse sinceramente en situaciones imaginarias". Lo cual, de buenas a primeras, podría parecer una medio paradójico. Como cómo se puede ser sincero en una situación que es de mentira, entre comillas, que es imaginario, que no es real. Pero por otro lado, es una perfecta definición de lo que es jugar rol en cierto aspecto. ¿Por qué? Es lo que hacemos. Porque es lo que hacemos al final. Estamos imaginando en colectivo y cuando interpretamos, a lo que yo creo que tenemos que llegar es a esa pregunta que es, cuando te dicen ¿qué haces? No es ¿qué haces tú, Lucas? ¿Qué hago yo, Diego? Es ¿qué hacemos, hace tu personaje? Claro, cuando estoy dentro del personaje. Claro, y cuando actuamos y decidimos sinceramente, la sinceridad es básicamente actuar respecto a la naturaleza de una persona, en este caso al personaje que estamos interpretando. Por más de que nuestro raciocinio nos diga no tengo que hacer esto, si es lo que haría mi personaje, estoy siendo sincero. Claro, y para mi personaje esta no es una situación imaginaria, es su vida, es su existencia, es su claro. Mundo Claro, ese es el mundo que conoce, claro. No sabe de otras alternativas. No sabe que está dentro de un juego de rol, porque si no tendría una crisis existencial. Claro, rompiendo la cuarta pared del claro, rol. Claro, sesión 1, rompiendo la cuarta pared. Se acabó esto. Cuarta pared del... Se acabó para siempre. Claro. El personaje contra el jugador. El autor contra la obra. Claro. Los dados contra el Dungeon Master. La vida adulta contra la mesa. Claro. Claro. Meta rol. Para poder hacer esta disociación y poder adoptar esta realidad y situaciones imaginarias como la realidad objetiva y completa de nuestros personajes y poder tomar esta posición de sinceridad dentro de, esta, de este mundo, existen ciertas herramientas que podemos aplicar antes de jugar en la creación, en la conceptualización o en los tiempos entre mesa y mesa, pero también algunas que podemos aplicar durante, ya en el mismo momento de juego. Podemos hacerlo desde que nos invitan a jugar, desde que nos dicen, quiero jugar esto, en este juego, en este mundo, antes de que nos inviten, tenemos una serie de personajes pensados con ganas de ser jugados, sí. Y al final nunca jugamos esos personajes cuando nos invitan. Los personajes que viven en el tintero, toda su existencia racional, toda su existencia conceptual, viven. Sí, sí. O también, a veces uno quiere jugar personajes, investiga, se educa sobre un sistema, un juego, y lo que vamos a tratar ahora, culturas, personalidades, etc. Y después le dice a ese buen amigo, oye, ¿y si jugamos esto? Y pone la mejor cara de seducción rolera. Ya, pues, masteré. Ah. No seas tímido. Vamos, por favor. Sí, son solo 500 páginas de manual. Uf, se hacen nada. Los manuales sí se leen particularmente rápido. Yo nunca he entendido ese fenómeno. No voy a hablar en eso porque me están viendo desde acá libros que tengo que estudiar y están ahí, están tirados. Pero el manual de monstruos está acá al lado. Sí, ese es un manual de velador. Sí, es como de la mesita de café. Claro, es bueno para quedarse dormido. Sí. Dentro de estas herramientas que podemos hacer antes, entre sesión y sesión, o incluso antes de que nos inviten, tienen que ver con muchas veces la investigación que hacemos respecto al personaje que vamos a jugar para poder definir sus pilares, su ética y también su trasfondo cultural. Yo creo que es una de las mejores aproximaciones a ser un personaje para poder interpretar un personaje rico, rico, variado, que no sea solo una expresión de los números en la hoja. Es esa investigación previa. Al menos, además, yo lo encuentro una actividad muy inspiradora. Sí. Muchas veces conceptos que son súper básicos, muy, muy, muy simples cuando los imagino, quizás tan simple como, oye, quiero probar la combinación de este elemento del sistema con este otro, pero después cuando se vuelve un personaje cuando haces esto, cuando haces ocupa esta herramienta anterior. Investigar el trasfondo cultural, por ejemplo. Bien, si mi personaje va a pertenecer a cierto tipo de cultura, a cierto estrato socioeconómico, a cierta casta, en un mundo de fantasía con tales y tales características, inspirado en tal y tales culturas de tal y tal época, es bueno hacer un personaje teniendo algo de esa información a la mano para poder enriquecerlo, para poder hacerlo verosímil y que esté inmerso dentro del mundo de juego. Que no sea, como dices tú, solamente la expresión de los números en la hoja, que no sea una hoja de personaje andante, sino de que los trazos del personaje estén en concordancia con los trazos del mundo y del fondo que está detrás donde se juega. Y esta investigación nos dice, además de en la formulación del concepto, nos habla mucho también de cosas que vamos a hacer en la mesa cuando juguemos. Formas de saludar de distintas culturas, por ejemplo. O quizás te ayudan a plantear qué cosas van a ser importantes para tu personaje. Si, por ejemplo, quizás él venga de una sociedad donde se valora mucho el comercio, ciertamente una recompensa en oro o en especies, hablando, digamos, en objetos de arte, quizás en metales preciosos, lo que sea, va a ser mucho más interesante para ese personaje y tú lo vas a tener claro, porque esa es la cultura de la que él viene. Mientras que quizás, digamos, arquetípico, a los enanos les gustan las gemas en Dungeons and Dragons. O sea, no sé si eso sería arquetípico o estereotípico. Estereotípico, claro, claro. Pero investigar eso te va a ayudar. Ahora, que tú le puedes poner de tu cosecha. Obvio, o sea, igual es medio kantiano decir esto, pero todo personaje está definido por su entorno, está definido por su marco de referencia, e incluso un personaje que se revela en contra de los valores y en contra de su cultura, viene también definido por sus valores y la cultura de la que sale. Así que a la hora de elegir cómo se comporta el personaje, su conducta, cómo se relaciona con el resto, consigo mismo y con del lugar de donde viene, todo eso es un derivado inevitable de su crecimiento, de dónde fue criado y de cómo es el lugar de donde viene. Mira, me gusta que menciones la palabra valores justamente porque nosotros funcionamos con valores, todos identificamos valores propios. Y nuestros personajes también. Y una de las cosas más interesantes para mí en el rol es jugar personajes quizás que no tienen mis mismos valores. O que también sus personalidades o conductas son muy distintas a las mías. Tú una vez, por ejemplo, me dijiste, con mucha razón, porque, y esto es un, no es un mal, pero es una característica de los jugadores, suele ocurrir, en especial si uno ha jugado mucho con una persona, que identificas que todos sus personajes tienen algunos atributos constantes. Sí, tienen ciertos patrones a los cuales como jugadores nos es cómodo volver siempre. Claro, la zona de confort. Claro, o sea, un amigo nuestro, sus personajes suelen ser muy racionales, claro, siempre. Mientras que otro amigo, por ejemplo, suele tener personajes que no toman ese spotlight, no son el frontman, la cara carismática, el negociante, no suelen tomar eso, sino que suele estar como un apoyo. Sí, yo ahora, por ejemplo, me estoy esforzando en jugar personajes que no sean tan carismáticos o tan astutos. Yo tiendo a jugar personajes carismáticos y astutos, ¿no? No siempre como chistosidos ni nada de eso, pero que son... Que son rápidos y todo eso. Ahora estoy tratando de jugar personajes que sean más callados, que sean más introspectivos, porque es entretenido salirse de esa zona de confort y variar entre personaje y personaje su conducta y cómo los valores se expresan a través de todos esos pequeños detalles. Porque tú eres muy carismático y astuto. Guiño, muchas guiño. Gracias, mi estimado. Pero justamente y bueno, y la anécdota iba a que cuando tú narraste Séptimo Mar, me dijiste, por ejemplo, que no habías visto un personaje mío que fuese terriblemente apasionado, que se enajenase. Claro, sí, me acuerdo de eso. Mis personajes tienden a ser bastante moderados, reflexivos. Esa vez jugué un personaje, un castellano, me aplaudo, me toco el hombro. Cuando se mandó un tremendo discurso frente a la revolución que estaba ocurriendo con los Montaigne. Y fue para mí una gran escena. Y fue justamente eso, haber definido que el reto de la personalidad, cómo voy a rolear este personaje, es que tiene que ser apasionado, tiene que salirse de sí, sus emociones lo tienen que desbordar. Exacto. Y a pesar de que yo no sea así. Y todas esas decisiones y toda esa conversación previa vino de una investigación, vino de la conceptualización y de definir desde el antes de la sesión ciertos elementos que tú quieres que estén presentes en este personaje en específico. Pero eso, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Una cosa es poder planear todas estas cosas, poder planear todas estas ideas y elementos, pero otra cosa es poder llevarlas a cabo. Pero también para poder llevarlas a cabo durante ya la situación de la mesa de juego, hay ciertos elementos y ciertas herramientas que podemos utilizar para ayudarnos a entrar en la piel de personaje. Aspectos más técnicos, digamos más palpable. Esto ya es más el tip, esto ya es más la herramienta en sí. Claro. Más que esto tan conceptual que hablábamos antes. Lo más sencillo yo creo que es el prop, la herramienta, ropa, traer algo, un dibujo de tu personaje, la miniatura. Todas esas cosas al final también te sirven mucho para interpretar, no son solo adornos, no son periféricos del rol. ¿Tú eres solamente bastante fan de las miniaturas? Yo tengo una relación conflictiva con las miniaturas. Me miran ahí en un estante grises pidiéndome que las pinte, pero, o sea, yo por ejemplo, bueno, yo juego D&D hace muchos años, hace 26 años más. Tú o menos has olvidado de D&D mucho más de lo que yo sé de D&D. Exacto. O sea, yo partí jugando a los 7 años D&D. Tengo 33. Ahora alguien puede ver si me equivoqué en mi matemática. No hay problema. Pero, y todo el tiempo, y también me gustan mucho las miniaturas, juego Warhammer principalmente, entonces tengo muchas, muchas miniaturas. Pero me resistí bastante a la idea de jugar Dungeons and Dragons con miniaturas hasta hace poco, porque no me gustaba, me gusta mucho más en general el teatro de la mente para jugar, que yo creo que alguna vez lo vamos a abordar lleno. Se viene por lo menos un capítulo o dos sobre esos estilos de narrar. Claro, entonces si bien yo tenía muchas miniaturas y me encantan, y me encanta pintar, armar, no jugaba con miniaturas. Personalmente creo que el único juego donde realmente justifico jugar con miniaturas es D&D. Nunca lo he visto necesario en otro juego. Yo no soy muy fan de las miniaturas. Ahora, encuentro increíble una miniatura bien pintada. No puedo decir absolutamente nada en contra de eso. Esas cosas que uno admira porque sabes que son muy bacanes y que tú nunca las vas a poder hacer. Yo no tengo la motricidad fina para poder pintar nada, ni para poder pintar mi casa. Yo se las pinto, amigo. Yo le pinto sus miniaturas. Gracias, amigo. Yo soy muy fan, más que de las miniaturas, del arte de los personajes, de tener dibujos. Y curiosamente tampoco dibujo, soy pésimo, no tengo como... Bueno, para empezar soy daltónico y no... y no tengo como la sensibilidad espacial para poder entender conceptos visuales en figuras geométricas, nada de eso. O sea, soy pésimo. Además que tengo una postura con el lápiz para escribir que no sirve para nada, pero me gusta También apoyar a todos mis amigos y amigas que son artistas, y de vez en cuando, cuando tengo un personaje muy gran querido, valor los artistas. Encargar un dibujo, encargar una ilustración, porque uno sí puedes surfear harto en Pinterest y en Google y en DeviantArt, pero nunca vas a encontrar lo que tú tienes en la cabeza. Siempre vas a tener que conformarte. Claro. Sí, tienes que conceder algo ahí. Gran saludo a los artistas. Vamos a dedicarle más tiempo a nuestros artistas más adelante. Pero para un personaje que a uno le gusta mucho, que le tiene mucho cariño, no es descabellado pagar un precio justo por tener un arte hecho con las ideas que tú tienes en la cabeza. No es para nada. Si gastamos en dado, gastamos en papas fritas, gastamos en Coca-Cola, ¿por qué no gastar en algo que está hecho con cariño, con dedicación y que va a ser tuyo para siempre? Justamente, y de lo que hablamos de interpretar, un dibujo es evocador, te habla de una actitud del personaje. Sí. O sea, pensemos que los videojuegos se basan en artes conceptuales. Todo lo que vemos en el cine, en las grandes producciones hoy en día de entretenimiento, claro, empieza partieron como arte conceptual. Claro, tengo varios amigos artistas, de hecho, ilustradores de Magic, profesores de arte. Saludos si no están escuchando. Y yo sé perfectamente que es en el concepto donde te dicen se tiene que ver rudo, se tiene que ver como una persona dolida. Eso a ese nivel te puede ayudar el arte del personaje. Te dice su naturaleza. Eso es el arte conceptual. Te tiene que decir la naturaleza del personaje. Y de ahí tú puedes siempre, es como un recordatorio constante. Mi personaje es vengativo. Mi personaje es alegre. Ese arte puede ser un recordatorio constante, sí, de uno de los elementos principales de sobre tu personaje. Sobre todo cuando pasa el tiempo y tienes que mirar cómo empezó el personaje. Sí, qué lindo sería tener la habilidad de poder ir dibujando las distintas etapas de tu personaje. Ahora, a traer a la mesa estas diferentes representaciones, ya sea en miniatura, en dibujo, en bocetos, o incluso a veces en descripciones como literarias, en pequeños párrafos, al estilo de un guión, por ejemplo, funciona bastante bien también. También podemos traer cosas más tangibles con las que podemos interactuar ya como personaje y que nos ayudan a meternos en el personaje. Una de esas cosas que a mí me gusta mucho es la ropa. Yo no juego disfrazado, pero suelo jugar con algún elemento de vestuario de mis personajes. Tengo una bata de levantarme que es verde y tiene unos dragones asiáticos espectacular. Ah, yes. Y que es reversible, por el otro lado es azul y es terrible, es fantástica. Y yo siempre que juego juegos de corte más asiático, como Leyenda de los Cinco Anillos o D&D, incluso cuando jugamos en un ambiente más japonés, por ejemplo, yo me pongo esa bata y para mí es un kimono. Y me pongo esa bata y me siento en personaje. Y levanto mi mano para decir algo y la manga se desliza. Oye, tengo también un abanico, por ejemplo, que lo uso para marcar mi punto cuando es necesario. Y esas cosas, justamente, por ejemplo, si marcas el punto con el abanico, me ayuda a imaginar a tu personaje haciendo eso. Y hace que sea la historia más verídica, más verosímil. Claro, estos pequeños props, estas pequeñas baratijas, elementos, cosas de ropa, etcétera. Muchas veces tenemos algunas que nos sirven en general, como mi bata china. O también tenemos algunas que son específicas de un personaje. Por ejemplo, un personaje, una vez que narré una especial de Halloween de Call of Cthulhu, todos teníamos sombreros a la antigua. mi primo que jugamos en su casa tenía un cucalón porque su personaje era un arqueólogo. Por supuesto, no puede serlo sin cucalón. Claro, no podía. Otro jugador tenía una pipa, así como una pipa que uno compra en una feria artesanal de así estilo Sherlock Holmes, y apuntaba con su pipa y cuando pensaba... se ponía la pipa en la boca y era muy entretenido, y todos esos elementos al estar en la mesa los ayudaban tanto, era increíble a meterse en el personaje. En el momento en que se ponían el sombrero después de ir al baño, ¡pum!, era el señor arqueólogo. Claro, esta es como la otra cara del capítulo 2 que tuvimos sobre detalles y texturas de personaje, donde claro, esa pipa, que es un detalle y textura, vayan, busquen el video, sirve para desarrollar el personaje, te da ideas, te da... Y así comienza a armar, y la idea es que ese detalle se traduzca en tu interpretación. Claro, puede ser de que hayas pensado que el personaje tiene una pipa, por lo cual buscaste una pipa, o resultó que había una pipa en la casa donde ibas a jugar, así que definiste como detalle al personaje que resulta que tiene una pipa. Puede ir para ambos lados. Y la pipa ya no es solo mi personaje tiene una pipa y es importante para él porque se la regaló su padre. Ahora, cuando yo interpreto a mi personaje en los momentos tensos, hago una pausa para fumar mi Exactamente. Pipa. Ya no es solamente un elemento visual y de trasfondo, sino que también es un elemento psicológico y de comportamiento del personaje, que es muy importante a la hora de interpretar. Son esas pequeñas conductas, esos pequeños guiños, esos pequeños tics, los que le dan mucho color al personaje. Sí, sí. Y mire, y pasando a... ya que entramos de lleno en la interpretación, la mesa, esto es quizás hoy en día uno de las formas de los elementos de la interpretación más populares gracias a Critical Role, que es hacer voces. Uf, todo un tema, todo un drama con hacer voces. ¿Qué queréis que te diga? Sí, a mí me gusta. Yo disfruto hacer voces, no para todos los personajes, pero hay personajes que siento que necesitan una voz especial. Sí, y tienes algunas voces particulares muy muy buenas que me han impresionado cada vez que las escucho. Sí, no, o sea, hasta ahora yo no sabía que podía ser un buen Adam Sandler y un buen Diego Luna. Y un Adam Sandler doblado en latino. Y doblado en latino, claro. Sí. Yo no soy muy fan de las voces, en gran parte porque soy malo haciéndolas. Admiro mucho a alguien que pueda hacer buenas voces sin exagerar, pero siento que muchas veces las voces pueden quitarnos un poco de la inmersión del momento, porque tienden a ser chistosas, tienden a ser exageradas, o uno a veces, yo personalmente me pongo más nervioso, más inseguro cuando trato de hacerlas. Así que en vez de ayudarme a meterme en la parte inmersiva, me saca un poco. Hacer voces es un arte. Es de hecho, y dicho por los actores importantes y mucha gente de los medios, que es más difícil ser un actor de voz que un actor teatral o de cine, digamos, de pantalla. Hacer voces es muy difícil, muy muy difícil. Pero muchas veces no es necesario que... No tenemos todos que medirnos con la vara de Critical Role y de Matt Mercer, ¿no? Y de estos grandes actores de voz de incontables juegos y doblajes de anime, sino que muchas veces darle cierta inflexión, utilizar cierto rango de nuestro espectro vocal, ya ayuda. Ayuda a darle carácter al personaje. No es necesario hacer un acento, no es necesario hacer una voz particular, sino que darle ciertas entonaciones y ciertas actitudes a la voz. Ya ayuda mucho. Sí, para alcanzar, de hecho, esas actitudes, yo buscando, investigando, porque me gusta hacer voces, como decía... la posición corporal, por ejemplo, cuando tendemos a hacer voces más graves, es natural que, por ejemplo, elevemos el pecho y abramos los brazos, porque eso, en nuestra cabeza tenemos esa idea de que la gente que habla grave es más grande. Claro. Y eso sirve mucho a la hora de hacer una voz, o si queremos hacer voces más suaves o más lentas, tendemos a bajar los hombros y bajar la mirada. La posición corporal, además, digamos, de todo lo que no me voy a meter ahí porque no lo sabría explicar bien, que es cómo respirar, técnicas de respiración, cómo expulsar el aire. Esas son cosas ya que tendrán que buscar con expertos. Deberíamos hacer algún día un taller en este podcast sobre eso. Y traer a alguien, claro, que de verdad sepa para que nos enseñe. Claro, jugar rol mientras te alinean los chakras. Fantástico. No sé. Dos por uno. Dos por uno. Pero eso, por ejemplo, es una muy buena forma de comenzar en lo que es hacer voces. Y también, por ejemplo, revisar tu rango vocal. Hay voces que uno simplemente no puede hacer. Y hay que tener cuidado porque en intentar hacerlas, al final termina siendo, como tú dices, ridículo o demasiado caricaturesco y rompe la inmersión. Es un arte, hay que tener cuidado. Sí, y muchas veces... esto lo vamos a hablar eventualmente en un capítulo sobre el humor en las mesas de rol, pero muchas veces un momento de chiste, un momento de risa puede hacer más daño en una situación intensa. Puede sí, restarle harto y no siempre vale la pena ese tipo de cosas. Pero al final el tema es trabajarlo, el tema es practicarlo, el tema es recibir siempre retroalimentación de parte de tu mesa, ir conversando cómo va, practicar tú solo, hablar solo, Y ir asociando ciertos rangos vocales y ciertas posturas corporales a ciertos personajes que tienes en la manga. Sí, yo de hecho, mira, por ejemplo, estoy narrando ya hace varios años porque, bueno, un jugador estaba en Brasil y solo venía en el verano. Entonces solo jugamos cuando él estaba acá. Llevo ya un par de años narrando Curse of Strahd, la aventura de Dungeons and Dragons. Y el tema es que necesitaba una voz para Strahd, porque es el máximo villano de la historia y uno de los villanos más importantes en toda la historia de D&D. Y buscando esa voz, me encontré, por ejemplo, que mi Bela Lugosi es horrible. Bueno saberlo. Sí, y el acento rumano. Ahora tampoco nuestra audiencia sabe tres cosas sobre ti: que tienes 33 años, que tienes miniaturas sin pintar y que tu Bela Lugosi es terrible. Pero tengo un buen Adam Sandler y Diego Luna. Y el tema fue que al final llegué un poco a la voz de el Drácula, de Drácula en Castlevania, la serie de Netflix. Tampoco la podía hacer exactamente porque no era la voz que quería. Ese Drácula habla muy tranquilo, muy sereno. Es muy, muy sereno. Y me fallaba un poco la voz cuando se agita, cuando se exaspera. Pero fui practicándolo, lo hice un poco más grave y me iba todos los días al trabajo en el auto riéndome como villano para cuando se tuviera que reír Strahd. Entonces yo creo que la gente pasaba por el lado y me veía diciendo oh, oh, oh, oh, mirando hacia el cielo con una mano en el volante y la otra mano en forma de garra. ¿Eso se te ocurrió a ti? Porque yo le había escuchado a un famoso que hacía eso. No, eso así dije, bueno, ¿qué voy a hacer para hacer Strahd? El espacio que tengo para hacerlo es en el auto. Además que también cuando vas manejando, hay un dejo de creer que vas así como en un carruaje. Me pasaba un rollo interesante. Yo he escuchado en alguna entrevista que Mark Hamill se iba a trabajar cuando tenía que hacer de el Joker en la serie animada. Se iba riéndose como el Joker, precalentando la voz para llegar al estudio. Es súper probable que eso lo haya tenido en mi subconsciente. Y vamos a hablar de Mark Hamill, sí. Tremendo, en tantos sentidos. Pero sí, es eso, ayuda, practicar, y un buen truco, como decía, Diego Luna, Adam Sandler, mi mal Bela Lugosi, buscar actores famosos, muchos son muy reconocibles. Sí, para parar bien la oreja cuando vemos películas y televisión. Sí, justamente, hay que atender a eso. Y ya que hablamos de actores, actuación corporal, otro elemento que podemos utilizar para entrar en personaje. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba empezando en el rol, bueno, hace no tanto tiempo como tú, sin duda alguna, pero recuerdo que mi máster de esa época me dijo que una de las formas de soltar a alguien en el minuto uno para que se soltara corporalmente, para actuar corporalmente, era saludarlo y darle la mano en personaje. Y que de esa forma el saludo no quedaba solo de forma verbal, no quedaba solo en el aspecto verbal y fonético del rol, sino que inmediatamente enlazaba el aspecto corporal y le declarabas en ese momento al jugador, al máster o a quien sea, acá va a haber interacción. Acá esto es importante. Es importante que nuestros personajes no solo se saluden porque decimos que se saludan. Es importante que en efecto se den la mano, se hagan una seña, se sonrían, etc. Claro, sacas el juego del papel y lo llevas a la mesa. Sí. Es decirle, estamos jugando. De hecho, es decir, estamos jugando. Estamos actuando. Sí, ¿fue Felipe? Sí, fue nuestro amigo Felipe. Saludos, Felipe. Espero que esté escuchando esto, mínimo, amigo nuestro. Más le vale. Actuar. Actuar ya, entendido no como seguir un guión. Es la corporalidad. Mezclado con lo que hablábamos de las voces, los personajes grandes se ven grandes. Inflar hasta una persona pequeña inflando el pecho se va a ver grande y nosotros imaginamos que es más grande. Pero todo eso ayuda al resto de... Y de hecho esto, además de a uno, le ayuda mucho a la mesa. Es como un germen. Tú empiezas a interactuar físicamente con los otros jugadores y se empiezan a se empiezan a contagiar y empiezan a fluir y empiezan también a interactuar con el resto y con el narrador, se empiezan a soltar corporalmente. Sí, es justamente, es una ola. Al final empieza a llevárselos a todos. Dos jugadores que estén, que tengan, por ejemplo, interacciones ricas con actuación, con voces, halagando la pipa que tiene el otro en sus manos, te llevan al mundo mucho más fácil. Hacen que el rol, por momentos, prime sobre lo que es el juego. Todos hemos tenido, de hecho, sesiones donde no tiras dados, sí, solo interpretas. Sí, y no es una idea de, oh, que todo el mundo está poniéndole color, pucha, yo no puedo. No, es una idea más de qué bacán cómo están jugando. Yo igual quiero jugar así. Te motiva, te ayuda a sacarte la vergüenza al ver que estamos todos haciendo el ridículo. Claro, claro. Es qué genial, hagámoslo todos. Y en eso es donde entran los elementos, ¿cómo se llama? Paraverbales del asunto. De lo que es la comunicación. El cómo te mueves, un guiño, es algo que, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, a mí me ha faltado cuando hemos estado jugando en línea. Uf, ha sido todo un desafío jugar en línea. Un desafío muy entretenido y que nos ha hecho aprender muchísimo, pero ha sido un desafío. Sí, yo tenía hartos. Había jugado antes en línea, pero no habían sido experiencias tan buenas como la de ahora. Así que se va aprendiendo. Sí, vamos a dedicar un capítulo pronto a cómo hemos tenido que actualizar el rol para poder jugar en línea, como nos gusta a nosotros. Sí, merece un capítulo completo. Sí, buen punto. Anótelo en la tabla. Anotado, mi estimado. Ahora, todos estos elementos para poder vernos más inmersos, para poder meternos en la piel del personaje, ya sea a través de la investigación previa, toma de decisiones, o a los props, las voces, la actuación, la vestimenta ya en la mesa de juego, ya tienen una ventaja, que es que el juego es para muchos más entretenido así. Pero también tiene otro valor agregado, y es que potencia la idea de la inmersión dentro de la historia. Cuando tú estás interpretando convencido a tu personaje, estás dentro de la piel del personaje, estás empezando a experimentar la historia no como el jugador, sino como el personaje. Eso es, mira, es notable que lo digas así. Creo que esa es la clave. Interpretar o vivir la historia desde el personaje. Suena muy... cuenteado, quizá, suena muy ciútico. Suena a cuento, sí. Suena a estar dándole aires a esto de algo que no es. Pero eso es, en verdad. Eso es jugar rol. Es algo, de hecho, que hacemos desde pequeños, jugar rol. Sí. Yo cuando conocí el rol dije, ¿dónde estuvo esto toda la vida? Yo venía haciendo esto desde los 8 años y se me perdió porque me empezó a dar vergüenza. Pero jugar e interpretar es algo que hacemos desde chicos. Sí, y todos estos elementos que ya hablamos, los que ya mencionaste, estás dentro. Y ahí comenzamos a, volviendo a la cita del inicio, bueno, ahora que soy este personaje, tengo que ser sincero en mis decisiones. Y eso es muy importante para el desarrollo de la historia colectiva, porque el narrador le está narrando al personaje. O sea, le narra a los jugadores, pero la historia es de los personajes. Entonces, eso hace, por ejemplo, que jugar con la misma gente en un grupo estable muchos años no sea aburrido, porque esa gente interpreta distintos personajes. No van a responder siempre igual, si es que están inmersos en la historia. Y si es que tienen en cuenta esta idea de ir variando y poniéndose desafíos cuando ya están muy, muy dormidos en los laureles, están muy en su zona de confort. Sí, de hecho, un amigo también con el que jugamos tiene esto que mencionábamos, que sus personajes a veces tienden a tener ciertos rasgos comunes. Digámoslo que sus personajes suelen ser medios canallas. Ya. Diga, voy a guardar la palabra canalla. Me parece elegante. Sí, me parece quizás demasiado elegante para su tipo de personaje recurrente. Pero su mejor personaje está en tu historia, una historia de superhéroes que llevamos, donde es todo lo contrario. En vez de ser de bajos fondos o con estos rasgos picarescos, es un joven de alcurnia y de colegio privado. Claro. Y es terrible. Y es pedante. Mira menos a la gente. Pero es de buen corazón, ¿cachai? Es, al final es su crianza. Sí. Y tiene que... O sea, es un héroe. De hecho, es un héroe. Nadie puede negar en ese mundo que no es un héroe. Pero sí, Sí. ese personaje es su gran salida de esa zona de confort y es uno de los mejores personajes que le he visto jugar. Sí, de sus personajes es mi favorito totalmente. O sea, así como sin lugar a dudas, disfruto mucho verlo interpretar ese personaje, porque justamente está tan inmerso en la historia, sé, que siempre es un trabajo colaborativo junto al narrador y los otros jugadores, pero está tan inmerso que no dejo de ver a este amigo ahí en la mesa y veo a su Y eso es personaje. curioso porque uno pensaría, sobre todo cuando estás lidiando con jugadores nuevos, que es más inmersivo, es más cómodo y es más fácil jugar personajes que se parecen a nosotros. Y para algunos le funciona, pero muchas veces es más fácil jugar y más fácil verse inmerso jugar personajes que no se parecen a nosotros o que no están dentro de nuestra zona de confort. Porque la actuación es más actuación y como estamos actuando nos disociamos más. Y nos vemos más metidos en el personaje. De hecho, estaba pensando en que no sé por qué ocurrirá eso, pero tienes razón, debe ser eso. Hay un esfuerzo Sí, activo por ser otra exactamente. persona. Por ser esta otra persona. Y de hecho, también en esa idea donde empezamos a ser otra persona, esa otra persona crece, empieza a actuar diferente, se aleja del concepto inicial, toda esta idea de la anteproducción del personaje, nos podemos separar, ir bien lejos de ello, porque las decisiones que toma el personaje, no las tomamos Y eso nosotros, o sea, las es tomamos nosotros. excelente porque cuando no estamos tan inmersos, tendemos a empujar al personaje a que sea siempre el mismo y que sea predecible. Porque estamos desde afuera, estamos como manejando un mecha, por ejemplo, desde adentro con controles, no somos el mecha. Y siempre te empujamos a los personajes a que actúen de tal y tal idea que definimos en la creación, que siga tal y tal cliché, que sea predecible en tal y tal circunstancia, lo cual es bueno, solidifica a los personajes, les Sí, da consistencia, pero cuando los y es lo que planeamos, Exactamente, digamos. uno juega lo que planea al final. Pero cuando estamos desde adentro, cuando somos el mecha, cuando no lo estamos manejando con controles, dejamos que nos sorprendan, porque el personaje fluye y los momentos en que los personajes crecen es cuando no son predecibles, es cuando toman esas pequeñas, medianas o grandes decisiones que por razones sólidas, por razones emocionales, por razones de las que sea, nos sorprenden. Y no actúan de manera predecible, actúan de forma que no nos esperaríamos, pero estamos tan inmersos dentro de ellos que es completamente lógico y es completamente verosímil. No es forzado. Y muchas veces más forzado hacer que sea siempre igual que dejar que nos sorprenda. Sí, y si analizamos también todo lo que es el cine, el teatro, las historias, los libros, creo o no creo haber recordado que alguien diga una crítica que diga, me encanta su personaje, no cambió nada en las 2 horas de Claro, por película. algo los personajes suelen tener un arco en la mayoría de las películas. Sí, y ese arco tiene que ir hacia adelante. Puede ser un arco cíclico que termine en el mismo punto y esa es la moraleja. Como Ángel, la niña de las flores estaban en su patio, todos lo sabemos, pero el camino fue lo importante. Pero tienen que evolucionar, tienen que cambiar. Yo encuentro que es maravilloso cuando, y me ha pasado mucho en juegos como Dungeons and Dragons, donde tú te proyectas los siguientes niveles, qué vas a hacer, en qué vas a invertir tu experiencia. Pero cuando un personaje se aparta de eso por cómo ha actuado, por las cosas que le han pasado y dice, ¿sabes qué? Lo óptimo era quizás esto que yo iba a hacer, pero quiero cambiarlo porque mi personaje ya no es así. Quiero reentrenar mis habilidades incluso. Mi personaje ahora quiere descubrir la magia. Lo que sea, significa que el personaje tomó mucho más vida que meramente ser una hoja de ruta con números, bonos, que algún día tenían que cumplirse. Totalmente. Y cuando estamos en este estado avatar, por decirle de cierta forma, con el Claro, personaje, el avatar de la interpretación. percibimos la Cuando historia el diferente y nos damos cuenta de más cosas respecto a la historia. Yo, por ejemplo, en Leyenda de los Cinco Anillos, en mi primera historia de la vida, juego con un investigador, un Kitsuki, que Kitsuki. es excelente resolviendo misterios, sacando deducciones, resolviendo acertijos. Y yo no soy tan bueno en eso. Pero cuando lo juego, por alguna razón soy bueno en eso, y la agarro al vuelo y descubro cosas y entiendo cosas que yo no entendería si fuera yo, pero como soy Kitsugi Takechi, las entiendo y las resuelvo y estoy un paso adelante. Y mira, va a sonar extremadamente estúpido lo que voy a decir, y lo sé, pero pareciera a veces que el personaje me juega a mí. Ay, yo quería decir eso. Hermano, ejecuten el personaje este sujeto, me juega ejecútenlo a mí. Inmediatamente. Pero sí, en efecto, porque puedo hacer cosas, puedo pensar de una manera, me doy cuenta de detalles que yo nunca me daría cuenta y que yo nunca podría hacer si estuviera viendo al personaje desde afuera. Solo lo puedo hacer cuando estoy con mi bata china, con mi abanico en la mano y completamente inmerso en Kitsuki Takeshi. Se mezcla todo y ya y es tu personaje ya, aparte, disociado de Lucas. Sí, esos son los personajes. Y al final yo sé que ese es tu personaje favorito como de la vida. Esos son los personajes que recordamos. A veces recordamos grandes tiradas de dados de ciertos personajes, grandes momentos. Pero para quienes han tenido hartos personajes, si miran hacia atrás, yo creo que se dan cuenta que los personajes más queridos son aquellos que desarrollaron una personalidad propia. Esos son los que uno recuerda con mucho cariño. Y por la particularidad del tema que estamos hablando, no vamos a poder analizar tanto personajes específicos e historias dentro de la cultura pop para poder ilustrarla, ya que estamos hablando de algo mucho más metanarrativo. Pero sí tenemos una selección de algunos actores y actrices que nos demuestran cómo diferentes elementos a la hora de interpretar pueden darle un color muy interesante a los personajes. Voy a partir con algo, no voy a ahondar más en ello. Meryl Streep puede hacer lo que quiera, si quiere ser Batman puede hacerlo. Y probablemente la nominen a un Oscar por ello. Y todo sí, estaría ok. Totalmente. Y todo estaría bien. Con el mundo. Bien. Sí, se mantendría. El pegamento del universo se mantendría. La coherencia interna de todo esto. Claro. Claro. Pero ya, volviendo a ejemplos. Gary Oldman. Uf. Gary Oldman. Qué maravilla de actor. Actorazo, le dieron su Oscar hace poco. Tremendo actor. Mira, y lo traigo a la palestra, la verdad, porque increíblemente, para lo que estamos haciendo, para el ejercicio que estamos haciendo de inmersión en los personajes, creo que se da el caso de que ciertos personajes de Gary Oldman, un tremendo actor, indiscutible, logran generar esta idea de un personaje memorable, digamos, bien roleado, que si yo lo viese en una mesa diría, este es un personaje y no solo un NPC. Uh-huh. Y hago el paralelo, por ejemplo, a un personaje que en los cómics lo amamos, es un gran personaje con grandes momentos. El comisionado Gordon en la saga de Batman de Nolan. ¿Sí? Buen personaje. Excelente saga. O sea, nada que decir. Pregunta rápida. ¿Tu favorita de esa saga? Mi favorita. La segunda, El Caballero de la Noche. La mía es Batman también. Inicia. Pero. Por gusto particular por Liam Neeson. Sí. O sea, siento que tiene tres villanos excelentes, tiene una estructura impecable, pero ya, no andemos en eso. Era una pregunta rápida. Gary Oldman. Solo voy a decir que. Daniela, mi esposa, que era fanática de Heath Ledger antes del Joker, y cuando yo dije, él de Joker, ¿pero cómo? Y ella me dijo, me miró a los ojos y me dijo, va a ser espectacular. Y así fue. Un momento de clarividencia astral. Sí, no, ella ya lo sabía. Sí, y ahora es indudable. Yeah, bueno, Gary Oldman. Gary Oldman en esta trilogía hace un buen personaje, un buen comisionado Gordon. Pero creo que es difícil que uno, además de su actitud de las cosas tienen que hacerse, cueste lo que cueste, más allá de eso, no tiene grandes rasgos que uno pudiese decir una voz particular, gestos particulares. O sea, tiene un bigote glorioso. Sí, tiene un bigote glorioso, pero si se lo afeitas... Claro. ¿Qué queda? Ni siquiera queda Gary Oldman. Ni siquiera queda Gary Oldman. Exacto. En cambio, cuando hace de Zork en El Quinto Elemento, ya. Una película que vamos a decir que es de culto, pero no particularmente porque sea la mejor película de ciencia ficción. Es de culto porque tiene grandes escenas. No te estoy discutiendo, Diego. Tú continúa nomás. No estás discutiendo con nadie. Es que cada vez que la recuerdo, pienso en cómo me hubiese gustado poder cosplayar de Mr. Roth. Super Green, es maravilloso. Pero ahí el personaje de Gary Oldman, Zorg, tiene esta característica constante en su interpretación que siempre está on his nerves, digamos. Siempre está a punto de salirse de sí mismo. Pareciera que su espíritu se va a salir por su boca constantemente porque siempre está nervioso o alterado, pero intentando mantener la compostura. Y eso se ve cuando se enoja y hace explotar una nave con unos botones en su escritorio. Y se ve también cuando lo contacta este ser del espacio que viene a destruir todo, donde suda como este alquitrán negro. Intenta mantener la compostura, pero le cuesta porque siempre está a punto de estallar. Eso es una interpretación, mismo actor, donde todos podríamos decir una película mucho menos valiosa quizás que la trilogía de Nolan de Batman, para el mundo más allá, digamos, que es lo que dije que es de culto, pero donde su personaje está interpretado de tal forma que a mí me transporta. Es completamente reconocible en cualquier escena. Y de hecho, cuando tú dices, ese personaje yo lo puedo reinterpretar con quizás ahora un Goblin o quizás sería un gran ejecutivo en Cyberpunk. Sí, es un excelente diseño, es un excelente plano para ponerle encima los elementos de un setting específico de juego de rol. Sí, que no puedo hacer con el comisionado Gordon de Gary Oldman. Sí. Sí, excelente, excelente ejemplo. Ahora, no vamos a entrar en Drácula porque estaríamos un capítulo entero hablando sobre Gary Oldman en Drácula. Sí, así que, y no vamos a hablar de cine por claro. Ahora. Tanto. Así que voy a pasarme a mi siguiente ejemplo, que es Orlando Bloom. Bastante simple, la verdad. Orlando Bloom, si tomamos el esquema que hicimos anteriormente, tiene dos personajes que son arqueros. Legolas en El Señor de los Anillos, que si mal no recuerdo salió en 2001 la primera. Sí, y después Paris en Troya el 2004. Ambos son arqueros. Ambos. Es importante el hecho de que sean arqueros para el desarrollo de la historia. Sumamente importante. No es un detalle menor. Ambos tienen el contacto con el prop físico del arco, pero se aproxima a esa interpretación de forma completamente diferente. Ya que Legolas es un arquero élfico, es perfecto, es sumamente preciso, puede matar un Mumakin gigante tanque lleno de compadres encima y sin que se le caiga un pelo de el moño, sin ningún problema, no tiembla. Pero eso cuenta como uno, no hay ninguna duda al respecto. En cambio, Paris, cuando tensa el arco, tiembla en las manos, le cuesta mantener la fuerza y tiene que practicar. Tú ves a Paris practicando en la película para poder hacer el tiro que tiene que hacer. Y al final esa flecha es la que le llega en el talón de Aquiles, que también cuenta como uno. También cuenta. Y son también dos personajes, ambos son arqueros, ambos son Orlando Bloom, ambos son guapos, pero son completamente diferentes. Porque las voces son diferentes, la actuación corporal, los valores, su conducta, su cultura, todos los demás elementos son distintos. Así que, si bien coinciden en el arquetipo del arquero, el hecho de que todo lo demás sea diferente logra diferenciar increíblemente a dos personajes que si los mostras de uno lado del otro no serían tan diferentes. Claro, siendo justos también, Paris no surfea sobre un escudo. No que veamos. Yo creo que con eso conquistó a Elena. Pero bueno, pero eso es el, como hablamos, un prop sirve. Se puede ocupar de distintas formas. Pero no es todo. Tú decides lo que es todo en tu personaje. Tú decides, exacto, qué elemento va a ser accesorio y qué elemento va a ser central. Ahora, también tenemos un par de malos ejemplos que curiosamente vienen en pares siempre. Vienen en pares siempre, hasta en tríos, porque podemos poner al director ahí. Sí. Y me gustaría acá que la gente se tomase 5 segundos para adivinarlo, y yo creo que muchos lo adivinaron. ¿Qué actor, más que actriz, más que director, suelen ser un terrible ejemplo para todo lo que hemos hablado? Eh, Johnny Depp y Helena Bonham Carter. Y esperando entre las sombras está el director. El director de que... Hoy acabo de olvidar el nombre de... Tim Burton. Gracias. Él y sus casas deformes. Sí, Johnny Depp y Helena Bonham Carter me cargan juntos. Me cargan. Me gustan mucho separados en ciertos proyectos específicos. Pero son el gran ejemplo de cómo definir una línea de personaje con cierta actuación corporal, con ciertas voces, con ciertos props, con ciertos valores, etcétera, etcétera, etcétera. Te deja a veces en una zona de confort de la que no sales más y se vuelve completamente latero a la larga. Sí, ver a Johnny Depp disfrazado de Johnny Depp en Halloween, haciendo de Johnny Depp, y Helena Bonham Carter en distintos estados de cuánto falta para almorzar, tengo mucha hambre. Claro. Y por eso actúo erráticamente. De hungry, claro. From hungry to angry. Claro, Johnny Depp es el mismo Johnny Depp, completamente inverosímil, completamente absurdo, completamente latero cuando lo has visto tantas veces. Tan entretenido al principio, Piratas del Caribe, es tan genial como está construido. Pero después cuando lo ves en versión indígena americano, Johnny Depp de indígena americano, eso está mal, está mal en tantos niveles. Y nos vamos a enfocar en el nivel donde está, es menos irrelevante que esté mal. Pero es exactamente lo mismo. Ahora, esta dupla calza curiosamente muy bien en Sweeney Todd. Les queda espectacular esos papeles, pero ya llegué a ver Sweeney Todd habiéndolos visto tantas veces antes que no podía apreciarlo como debería. ¿Te puedo decir ¿No algo? ¿No te gusta Sweeney Todd? Yo y Daniela odiamos Sweeney Todd. No es una gran película. Yo me gustan mucho los musicales, pero sé que no es una gran película. A mí también me gustan mucho los musicales. Y no pude pasar Sweeney Todd. Puedes tener algo que ver el que la compramos en el Persa Pirata. La calidad no era la mejor, pero no, para mí fue Johnny Depp y Helena Bonham Carter en la cara. Sí. Un golpe en la cara de Helena Bonham Carter. Un coma diabético de Johnny Depp y Helena Bonham Carter. Sí. Ahora tienen actuaciones que lo redimen. Sí, digamos, las antiguas tienen muchas actuaciones. Sí, sin duda alguna. Johnny Depp me encanta, por ejemplo, en El Jinete sin Cabeza. Siento que es una película espectacular. El personaje de Johnny Depp es tan poco Jack Sparrow, es tan como incómodo. Es compuesto. Es un excelente personaje. Y es compuesto, está en control de sí mismo. Sí, y puedes ver cómo se va quebrando a medida que va avanzando la película y es completamente verosímil y creíble, ¿no? Y Helena Bonham Carter, no la he visto, pero he escuchado que hace un excelente papel en The Crown. Sí, Daniela, mi esposa, lo confirma. Dicen que es un... La cito. Hace un tremendo papel porque no hace de Helena Bonham Carter. Nada más que decir, así que pasemos a nuestro último ejemplo de... El mejor ejemplo, que es Mark Hamill, que demuestra cómo todo lo que hemos hablado puede ser reducido a una excelente actuación de voz. Y podéis tirar todo el resto hacia una condensación donde la actuación de voz es todo. Y puede ser todo. Hace todo. Donde hace absolutamente todo. Lo que decíamos, no es necesario mezclar todas las cosas que dijimos, todos los elementos que dijimos, no es necesario mezclarlo todos para interpretar. Pero a veces un elemento puede ser tan poderoso, como en este caso la voz de Mark Hamill, que vale 10 veces los mejores props, el mejor actor de método, lo vale. Mark Hamill es la voz del Joker. Es Luke. El Joker para mí. Entonces, es el Joker. Todos los demás Jokers son versiones del Joker. Muchas veces excelentes. Algún Joker. Nada que decir. Muchos Joker me encanta. Sí. Pero Mark Hamill para mí es el Joker, sin adjetivos. Sí. Exacto, está el Joker. Está el Joker anarquista de Ledger. Está el gangster. Hay muchos Joker, pero él es el Joker. Y a la vez. El Joker Incel también está. También está el Joker Incel. Olvidémonos de ese Joker. Pero y a la vez es, por ejemplo, el Señor del Fuego. El Señor del Fuego Ozai. Que en el libro de Agua, en Avatar, solamente interactuamos con el Señor del Fuego a través de la voz. No lo vemos hasta el libro Tierra. Durante todo el libro Agua es solo una sombra, es solo una silueta que escuchamos y la pura voz del Señor del Fuego es todo el personaje y lo hace este monstruo oscuro e inquebrantable. Sí, de hecho, como te lo habíamos mencionado antes, yo estoy recién viendo Avatar, de esos pecados que tengo, esos esqueletos en el closet ñoño de cosas que deberías haber visto ya a estas alturas. Y cada vez que sale el Señor del Fuego, paso de español a inglés para escuchar a Mark Hamill. Sabia decisión. Sí, gracias al consejo a mi hermano. Pero lo tenemos como Luke, lo tenemos como el Joker, lo tenemos como otro villano de DC que no recuerdo el nombre. Este es de un corte igual, bien similar al Joker. Hace un gato de caricatura también en una serie japonesa. Es como un Garfield japonés. No tenía idea de eso, pero es un excelente dato para sacarlo en una conversación que se está cayendo. Sí, de hecho, busquen es un diálogo que hace Mark Hamill entre Luke y el Joker. Es una maravilla. Una maravilla, sí. Besos de chef para ese video. Sí, excelente. Nada se puede parecer un beso de chef luego de esto. No. Pero si bien Mark Hamill nos demuestra cómo una excelente actuación de voz puede condensar todo lo que queremos en un personaje y completarlo a la perfección, no tiene que ser necesariamente la actuación de voz aquel elemento que completa ese personaje. No tienes que sentirte menos porque no te sientes cómodo o no puedes hacer voces. Tú eliges cuál de los elementos de inmersión e interpretación va a ser el que vas a trabajar y el que te va a hacer sentir más cómodo a la hora de jugar. Tú eliges qué vehículo te lleva a ese punto de inmersión. Exactamente. Sí, o sea, si una persona no se siente cómoda interactuando corporalmente en la mesa, es más que aceptable, o sea, es lógico. Y no tiene nada de malo, se pueden buscar otras formas. Si alguien encuentra absolutamente ridículo ponerse una bata kimono y un abanico para jugar, es completamente aceptable. La idea es que encontremos, por eso hay tantas herramientas, encontremos diversas herramientas para poder llegar allá. Sí, si tienen otras herramientas que ustedes hayan experimentado, por favor déjenla en los comentarios. Y cualquier cosa, si quieren que hablemos de otros temas, todos los consejos, todas las críticas siempre son bienvenidas. Y yo creo que ya vamos cerrando esto. Sí, y si quieren que hablemos de ciertas películas, cómics, libros o algo en específico como ejemplo, también háganoslo saber. Así que sí, muchas gracias por escuchar, y chicos. Y esperamos que esto haya sido un poco más entretenido de lo que fue necesario. Hasta la próxima.